La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Laura Arizuela enfrente mío, ¿cómo estás, Laura? Muy bien, ¿vos? Todo bien, acá de espaldas tengo la Copa Davis. Lo veo a través del... del espejado del vidrio. Sí. Veo que está sacando. Yo justo la veo ahí perfecta. Va a ser un programa un poco desconcentrado, me parece. Sí, pero bueno, hoy día de Copa Davis. Seguramente estén viendo la Copa Davis, pero pueden bajarlo y ponerlo en mute y se quedan con la cocina del periodismo. En este día soleado, prácticamente veraniego. Muy lindo. Veo que te viniste con un look veraniego. Veraniego, ya estamos, ¿sí? Ya estamos. Qué linda una pileta ahora, ¿no? Qué lindo sale el programa de La Cocina del Periodismo. Saludamos a la producción, Guillermo Tomoyose, Juan Ignacio Incardona, Laura Garzón, Dina Resinowski, Camila Bonetti, María Eugenia Barrio Nuevo, en la operación técnica, Nicolás Pérez. Hoy en realidad estaba bastante vacía la producción. Uh-huh. En unos minutos van a saber por qué. Les decimos ya las vías de comunicación. Sí, tenés que llamar al 4899-1647 y si no, tenés también el blog, que es www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Nos pueden escribir también por mail a lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Uh-huh. Y vamos directamente con la trivia. Vamos al nuestro contestador 5197-5338. Está vinculado con el tema del programa. Y tiene que ver con internet, con los productos periodísticos de internet. Queremos saber, nuestros oyentes, qué medios o qué productos periodísticos consumen en internet, cuáles le gustan y cuáles no le gustan. Qué consumen, qué no, si en algunos casos prefieren comprar productos periodísticos de papel. O los dos, nos pueden contar. O los dos. Para eso tiene que llamar, como dijo recién Nico, al 5197-5338. Hoy programa especial desde en la Universidad de Palermo. Tenemos varios móviles en vivo porque se está desarrollando el tercer congreso del Foro de Periodismo Argentino. Se desarrolla en la Universidad de Palermo. Es la tercera edición, como decíamos. En este caso, la temática central de este congreso tiene que ver con los desafíos del periodismo en la era digital. Vamos a estar hablando con los chicos desde el congreso. Vamos a estar teniendo seguramente alguna entrevista en vivo desde allá. Pero, como decíamos, este congreso se viene desarrollando. Este es el tercer año consecutivo. En el primero, FOPEA, el Foro de Periodistas, el Foro de Periodismo Argentino, presentó su código de ética. Se desarrolló el 24 y 25 de noviembre de 2006 y se analizaron todo lo que tiene que ver con valores, métodos en el ejercicio del periodismo, tanto cómo obtener la información, cómo publicarla. Se dio en esos dos días un debate muy profundo acerca de la ética como tema central. Ese fue el primero. En el segundo, realizado el año pasado, ese sí ya desde la Universidad de Palermo. El año pasado también tuvimos móviles en vivo desde allá. Hablamos con Daniel Santoro, entre otros. Tuvimos charlas, audios de charlas en vivo y demás, como en el día de hoy tendremos. Fue el 30 de noviembre y 1 de diciembre. La temática central fue estándares profesionales e indicadores de calidad periodística. Entre otros estuvieron disertando Pepe Leayev, Jorge Fontevecchia, Joaquín Morales Solá, María O'Donnell. Estuvo también Magdalena Ruiz Iñazú. Estuvo Jim Rowe, ex editor de Washington Post. Estuvo Alicia Miller, prosecretaria de redacción de el diario de Río Negro. Estuvo Daniel Muchnik. En fin, Gustavo Sierra, Daniel Rafecas en un panel sobre temas judiciales. estuvieron todos, digamos, el año pasado, realmente paneles muy interesantes. Estuvo Estela Martini desde el punto de vista académico, Eduardo Aliberti, Carlos Ulanowski, Andrew Jennings. La charla de Andrew Jennings yo no pude estar, pero dijeron que fue como la mejor, ¿no? Es un periodista británico especializado en investigaciones, en el periodismo deportivo, pero puntualmente en la FIFA. Es un hombre que tiene prohibido el ingreso a todo evento o todo lo que tenga que ver con la FIFA. Fue uno de los que disertó el año pasado, Guillermo Mastrini, Miguel Wiñaski, Pablo Sirven. Bueno, muchos. Bueno, y para este, para el tercero, como vos dijiste hace un ratito, el tema, la consigna es los desafíos del periodismo en la era digital. También viene mucha gente, ahí nuestros chicos que están ahí en los móviles nos van a contar un poco bien cómo se está llevando a cabo la conferencia. La inauguró Jean-François Foguel, que es este periodista francés, ensayista, que trabajó en FranPresse, en el diario Liberación también, y que es el que hizo la página de Le Monde. Bueno. Lemonde.fr. Ajá, ese. El congreso empieza hoy, empezó hoy, a las 9 de la mañana. Sigue mañana también, como dijiste, en la sede de la Universidad de Palermo, en Mario Bravo al 1050. Van a gente que va a ir: Mindy McAdams, de la Universidad de Florida; Felix Harding, ex director de noticias de la BBC de Gran Bretaña; Gerardo Albarrán de Alba, de la revista Proceso; y Marco Chiarelli, editor del diario de San Pablo, en Brasil, del estado de San Pablo. Bueno, de acá nacional, Magdalena Ruiz Guiñazú, Fernando Díaz, Mario Weinfeld, Miguel Wiñaski, Ignacio Zuleta. Bueno, mucha gente para esta nueva consigna del Congreso de FOPEA, los desafíos del periodismo en la era digital. Sí, interesante mañana que va a haber representantes de lo que vendría a ser la parte gubernamental. Va a estar Tristan Bauer, que es el presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos. Va a estar Gabriel Mariotto, que es el titular del CONFER, del Comité Federal de Radiodifusión. Eso va a estar interesante. Vamos a ver qué papel juega la era digital en estos nuevos cambios que puede haber en torno a todo lo que tiene que ver con una nueva ley de radiodifusión, o cómo el gobierno planea o no imponer regulaciones. También está bueno ver la parte desde el lado del gobierno.